estamos en Casa de Cayetano, el miércoles 29 de mayo del 2002. ¿Mm? Y él va a hablar sobre, ¿qué tema, Cayetano? Sí, Dios y las religiones. Bueno. Bueno, pues podríamos decir que es un paseo por el espacio, lo que se llama o le llamamos viaje astral, y es como un mensaje, uno de los más importantes, porque ya es el momento de hablar incluso ya más claro que lo hemos hecho, y sí, hasta ahora, en fin. En algunas ocasiones he hablado de cuando me he encontrado a veces un círculo luminoso y que no se veían ni mundos ni imágenes. Allí hay la presencia real de Dios, que no es figura, claro está. Pero después, en uno de estos llamados agujeros negros de la parte astronómica que dicen, me encontré, en otras ocasiones ya lo he dicho esto, que me estaba bajando en una especie de vacío enorme, pero, maestro, decía yo, si he saltado para bajar y estoy subiendo, ¿cómo es esto? La cosa está clara. En el infinito universo, en el espacio, no hay arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni centro de aquí, centro de... Todo es el centro, y todo es izquierda, y todo es derecha, y todo es arriba, y todo es abajo, en fin. Según la posición en que nos encontramos, cerca de algún mundo, o encima de uno de estos mundos. En nuestro mundo llamado Tierra, y esto también lo he dicho muchas veces, cuando hacemos oración, rezamos, en general la gente mira hacia arriba, hacia el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, y a nosotros tu reino, claro, en la Tierra, y pero cuando te encuentras encima de Marte, o de la Luna, o de Júpiter, o de otros mundos, pero los que están más cerca de nuestro mundo, y digamos la Luna, Padre nuestro que está en los cielos, y nuestro mundo está arriba, es porque abajo es donde tenemos los pies, y arriba es encima de nuestra cabeza. Maestro, ¿y esto cómo es? La cosa es muy clara, muy sencilla. Todo es el cielo. Cuando digo todo, es en el sentido de que no hay límite. Porque todo, digamos, la palabra esta, es Dios. Donde está Dios está el cielo. Y no es que Dios esté solamente, que es otra palabra que decimos, que la empleamos, es que Dios es, claro, nos encontramos que cuando decimos viajamos en el astral o simplemente en el espacio o nos dirigimos mentalmente al cielo. Hay que entender la cosa que el cielo, el espacio, el astral, todo esto está dentro de nosotros mismos y fuera. Ahora en esta habitación es el cielo. Claro, en la calle y en cualquier casa, en nuestras casas, encima de nuestros mundos, debajo, dentro, Dios es todo. No hay ningún lugar, ningún sitio en el universo que no sea Dios, que no esté Dios. Y donde está Dios, hay la luz, hay la verdad, hay la vida. Lo que pasa es que los seres humanos de este mundo, nuestro mundo Tierra, y en otros mundos también atrasados, en lugar de buscar la verdad en Dios, la buscan, pues, en ellos mismos. Lo que dice uno, lo que dice otro, y sus libros sagrados por aquí y por allá, y se van a buscar, supongamos, a Dios en este mundo mismo, las cosas espirituales. Unos van a la India, otros al Tíbet, otros a Jerusalén, y de otras partes irán a Santiago de Compostela, o aquí o allá. Así es todo. ¿Dónde es que no hay Dios? ¿Dónde es que no está? Si es el todo. Cuando tienes estas ideas claras, empiezas a entender de que todas las religiones, digamos en este mundo, dejemos ahora los otros mundos, todas las religiones confunden a la gente, los mandabases religiosos, y al mismo tiempo ellos también están confundidos. Porque resulta que en la Biblia misma se dice que las aguas fueron separadas de las aguas en el Génesis, y es que es así, pero no lo explican ni los rabinos, ni los sacerdotes católicos, ni protestantes, ni teólogos, ni... y es que resulta que todo es agua, el infinito universo. Pero esta agua se va petrificando, se hace sólido y mundos. Pero dejando esta parte física, vayamos a lo más importante. Si os fijáis en que el acto mismo de cada ser humano, de nosotros mismos, no movemos ni siquiera una mano, ni un dedo, en fin, que no haya sido antes pensado. Es decir, que primero va la idea. Tengo la idea de levantar la mano, la idea de rascarme la oreja, la idea de hacer esto y lo otro, y ahí en la vida. Pero siempre va adelante la idea. Nos maravillamos de si los inventos por aquí, inventos por allá, pero antes es la idea. Entonces, hagamos una comparación antes, pero en el universo infinito no hay antes, es la cosa eterna. Digamos, o hagamos la comparación, que toda la parte, digamos así, del espacio, psico, debemos hacer la comparación, que es un cerebro, el espacio infinito, y dentro de este cerebro hay la idea, que llamamos Dios. La idea, que llamamos Dios, es enorme, enorme, se puede decir, o lenguaje nuestro humano, porque lo que piensa se realiza. Piensa en mundos, en galaxias, piensa esto, piensa lo otro, piensa y de su pensamiento se desprenden espíritus, digamos espíritus, porque se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es espíritu. El lenguaje humano es bastante corto para expresar la grandiosidad del espíritu. Yo mismo me encuentro ahora que aunque el Cristo esté ahí presente, cuesta mucho. Pero hay que intentar, a ver si os dais cuenta, la idea clara, de que nuestro mundo aquí es simplemente un granito de arena, digamos en la gran montaña de arena, o de gran, que diremos, campo, playa, un granito de arena en este espacio sin fin. Pero cuando estoy aconsejando aquello de ya del Cristo por boca de Jesús, buscad el reino de Dios, después vienen las demás cosas por añadirla, pero hay que buscarlo dentro de uno mismo. Y cuando vamos a dormir, y cuando estamos sentados despiertos, incluso pensemos, en general, el pensamiento, o sea, el cerebro del ser humano, en general la gente lo emplea desde casa abajo, tonterías de la vida. Hombre, hay que pensar en sentarnos, en vestirnos, en comer, en dormir, en trabajar, pero cuidado, que hay mucho tiempo cada día para poder dedicarlo a, que diremos, simplemente a esto, a pensar. Y este pensar es la oración interior. Aquellas palabras de Jesús, Padre nuestro y tal, no es más que un ejemplo, pero sentado el maestro, ¿y cómo es esto? Y estás quieto, puedes cerrar los ojos, si quieres, para no distraerte un poco, pero ¿cómo se explica y este agujero negro que dicen esto? Si no son agujeros, este es el vacío, es como decir de este balcón a la pared ahí, esto es un vacío, esto es un agujero negro, después en la calle hay otro agujero, pero al frente hay la casa, la finca, y los astrónomos quedan asombrados, y estos agujeros negros, y miran dentro, y hay esto y lo otro, y miran después en otras partes, y no os asombréis, porque todo lo que están descubriendo los seres humanos en este mundo, en la cosa que digamos física, en la materia, los aparatos, no es más que un pequeño paseo como de ir de aquí a Canredó, o si queréis de aquí a Estadounidens. Pero es nada comparado con la cosa infinita, mundos y más mundos, y soles y estrellas, y galaxias y más galaxias, y y todo esto en un momento lo ves. Y dice, bueno, maestro, en un momento veo todo esto. Y la contestación del maestro es clara. Pero lo que estás viendo en este momento es un poco más. Porque para ver espiritualmente el infinito universo, no puedes verlo en una hora, en un día nuestro, sino que tienes que verlo en la misma eternidad. Porque el universo, como que nunca ha tenido principio, claro está que nunca tiene fin. No hay muerte, todo se transforma. Ahora vayamos pues a aclarar un poco más lo que ya he dicho en muchas ocasiones en los mensajes. Nuestro mundo, la Tierra, ya es el momento de hablar más claro. Todas las religiones dificultan el avance, son piedras de tropiezo para el avance del espíritu, pero tiene que ser. La humanidad está hecha o compuesta de ricos y pobres y bien. Pero resulta que todo es necesario para Dios. Y nosotros tenemos que luchar, pero a base de fuertemente contra nosotros mismos, en no caer en la trampa tonta de, bueno, si todo está escrito y si todo es Dios y nada. Si este está robando o asesinando, allá él ya tendrá, pues, no su castigo, sino tendrá que hacer las cosas otra vez y en fin. Pero yo ya veo la cosa más clara. Tiene sentimientos de bondad, entonces sigue adelante. Cuando decimos, o he dicho yo en muchas ocasiones, que me siento apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, en mi propia vida, y aconsejo a todos los demás que hagan lo mismo. Ahora bien, nos encontramos que lo que tenemos más cerca en España mismo, en la religión católica, protestantismo, etc. Estas religiones están dirigidas por personas con estudios de seminario, paga sueldos mensual, etc. Se basan en libros escritos y bien. Pero tengamos presente que los primeros seres humanos, y eso también lo he dicho muchas veces, que empezaron a encontrar a Dios en sí mismo, no podían acudir a ninguna religión, a ningún libro sagrado, a ningún sacerdote, porque no existía nada de todo esto. Entonces, encaja con lo que dice el Maestro, el Cristo. A nadie llama es maestro, porque uno es el verdadero maestro, el Cristo, el Espíritu de Dios, el Buda, el nombre lo de menos, Dios, el Creador. Este es el único que nos enseña. Ya digo, te despierto incluso si pensamos esto, entonces tú que me has creado, pone en mi mente ideas que no sean de estas de dejas abajo, de tonterías de religiones, y dime qué es lo que tengo que decir y hacer, lo que tengo que pensar en la vida misma. Y nos encontramos con que ahora este físico, este cuerpo, este hombre, Cayetano, viejero, jubilado, con sus 84 años, muy bien. Entonces su reumatoide, pero no impide en que el espíritu pueda estar en comunión con Dios. ¿Qué pasa aquí? Que lo que voy a decir ahora no es una cosa, ¿cómo diría yo?, de vanidad, de orgullo, no, es simplemente que hago el llamamiento a la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones de este mundo tierra y sobre todo el llamado cristianismo católico y protestante, a los papas, cardenales, obispos, sacerdotes, frailes, monjas, obispos protestantes, pastores, etc. A todos que habláis del Cristo de Jesús de Nazaret, os digo, estáis completamente en el error, en la equivocación, en la ignorancia. Pero no por esto vais a quedar condenados, por la sencilla razón de que la salvación y condenación no existe. Esto, ahí está. Y vosotros no podéis hablar de estas cosas por la cosa clara y sencilla. Os falta el verdadero maestro, que es Cristo. Supongamos, tanto católicos como protestantes, todo esto después se puede aplicar a todas las demás religiones, pero para que tengamos la idea más clara, catolicismo, protestantismo, que se autodenomina cristianismo. Aparte de esto de ricos y pobres, y explotados y explotadores, las religiones compuestas también de ricos y pobres, no, dejemos ahora esto. Por ejemplo, la llamada salvación y condenación. Tanto católicos como protestantes enseñan esto. De ellos, desde el punto de vista suyo, claro, de lo que entienden, y es ignorancia, porque está salvado por Cristo. Estás condenado y no estás condenado. Para que entendáis un poco la cosa. Supongamos que vamos por unas calles, en Palma mismo puede suceder esto, en fin. Unas calles nuevas, desconocidas, y empiezas a dar vueltas y te pierdes. Y bueno, y si te vas a otra ciudad que no has estado, un pueblo o lo que sea, aún mejor para el ejemplo. ¡Caramba! Te has perdido. Y das vueltas por las calles y dices, pero mi historia es el mismo lugar, me he perdido por allí. Y a la gente que encuentras, por favor, díganme, que yo no conozco esto y ahora me he perdido. Bueno, te dirá la gente, ¿usted conoce la plaza tal o la calle tal? Así la plaza tal, sí. Bueno, pues váyase a esta calle, venga así de allí, a mano derecha, a mano izquierda, en fin, según la cosa, y después de la vuelta y tal, y gire y vaya recto y encontrará la plaza. Y ya está. Y entonces, claro, aquella persona, hombre o mujer, ¡ay, gracias, pues ya! Sí, normal, estas calles, si uno no las conoce, ya tenemos el caso ahí de un ser humano en estas calles, se había perdido. Pero ha sido encontrado. ¿Cómo? Maestro, ¿y por qué no lo dicen aquí así estos grandes teólogos católicos y protestantes que no saben nada? ¿Por qué no dicen que Jesús ya decía esto. El pastor tiene ovejas, una se le escapa. Está perdida la oveja. El pastor va detrás, la coge y la lleva al redil. Aquella mujer que pierde la moneda, la encuentra. Estaba perdida la moneda, la encontró. El retorno del hijo pródigo al padre. Salvación, condenación. Entonces, claro, en la cosa humana, el ser humano nace, empieza a vivir, y en lugar de estudiar, en lugar de ir por las calles necesarias, es decir, por una calle, yo soy la verdad, yo soy el camino, en lugar de ir por el camino se pierde, se extravía. Ah, te has perdido, ya, como que te has perdido, estás condenado. Ah, porque resulta que cualquier ser humano, en este caso digamos una mujer, tiene 2, 3 hijos y tiene uno que de 4 o 5 añitos y va por un sitio, hay mucha gente, hay fiesta y se le escapa de la mano y los otros, ¿y dónde está? Y vuestro hermanito, ah, no, no, y la gente y aquella madre desesperada buscando al niño, a la niñita que se ha perdido y hay una señora por allí o un guardia y tu mamá, ah, por fin la encontré. Ninguna madre en este mundo ni en ningún mundo, ninguna madre sería capaz de pensar, a no ser si está loca o mal de la cabeza, ya es una mujer que no tiene la cabeza en su sitio, pero si es tan normal, aquella madre que cuando encuentra la criatura que se había perdido, entonces la madre sería mejor, sentiría más bondad que Dios. Vaya Dios que han predicado los teólogos católicos y protestantes, bueno, y todas las religiones después. Un Dios que crea estos niños, se le escapa a 1, 2, 1000 millones, se le escapan millones y así, pues condenados. No, condenados no. Buscados sí. Salvados sí. Rescatados sí, siempre, pero no. Ah, porque te has escapado, entonces muerte eterna, infierno eterno, a llamar allí. No. Y después hay sacerdotes católicos, pastores protestantes que me han dicho, bueno, pero Dios da libertad al ser humano y todo lo que queráis. Pero antes de crearnos, antes de meter esta migaja de espíritu suyo en un cuerpo humano, antes, ya sabes lo que hará. Tú sabes que se extraviará por las calles, claro. Tú sabes que será un asesino, claro. Tú sabes que es, claro, pero tiene que pasar por esto para aprender. Y si no le basta una vida, 1000 vidas. Y si no, millones de vidas. Pero nunca quedará condenado. Vaya Dios que predica la teología católica y protestante y todas las teologías del mundo. Y yo, el obrero y esero ya jubilado desde Mallorca y desde esta casa digo a todos los mandamases, religiosos y en particular los que se apuntan en nuestro amigo y compañero Jesús de Nazaret. Y digo compañero y amigo por no decir otras cosas más profundas. Ya basta de decir tonterías. No engañéis más a la gente, ni os engañéis a vosotros mismos. Y si no servís por dar el mensaje de Jesús, coged las monedas, poned negocios, lo que sea, una banca, aunque robéis como los demás, pero no lo hagáis en nombre de Dios y no insultéis a nuestra familia de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. ¡No lo hagáis! Papa Bautila y tus consiervos y siervos y mandamases, cargados de dinero, de pillería, de sabiduría humana, pero os falta lo más importante, Cristo, el Maestro, el Creador. Pero un día también os dirán, es por esta calle y encontrarás la plaza que conoces, es por allí, un día encontraréis el camino. Será mañana, y a lo mejor será mañana, pero tengamos presente que este mañana para nosotros es una cosa sencilla, para Dios es la eternidad, así es que. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente que pierde el tiempo pensando en tonterías y no piensa en lo más importante, que es la vida? Es que la vida física, es que me duele el pie y la mano, es que voy al médico, es que la vida física, caramba, tengo que comprar una casa, claro, si no tienes casa. Sí, pero es que la vida física, y si el dinero, y si otro, y si el negocio, y si por aquí, por allá, es porque la vida por allí, la vida por allá, y se pierde un tiempo maravilloso, y lo chocante es que después te pierdes cada dos por tres. Y venga ahora problemas, y venga esto, y venga lo otro, y qué haré, y qué no haré, y por dónde ir, y otra vez me he perdido por esa calle, y para la otra, y venga problemas en la vida misma, problemas creados por la gente misma, caramba, la mayoría. Y continuamente el maestro dice, pero si es por ahí, la plaza, que lo digo de una forma más, que diremos, más cerca de ti. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. Te lo dice, no porque esté escrito, te lo dice, porque cuando piensas en las cosas que te rodean, en la vida misma de cada uno, piensas tú y dices, caramba, es que yo hace años hice esto y lo otro y claro, esto no tenía que haberlo hecho, me compliqué la vida. Y ahora hago esto y esto tampoco me complica la vida. Y tenemos el cerebro para pensar. Y si buscamos al maestro, te dice, y tú tienes espíritu, eres espíritu. Y si me dejas que hagamos la comunión verdadera, entonces yo te enseñaré, te guiaré. Por esto en muchas ocasiones he dicho, tu verdad y mi verdad tiene que servirnos para encontrar la verdad. Pero, por desgracia, millones y millones de seres humanos, todos dicen, mi verdad es la verdad. No, tu verdad es parte de la verdad. Y a veces esta parte tan pequeñita que ni se ve. dicho, no solamente ahora con estos aparatos del internet, a través de mi vida, y si estoy equivocado, y si es de lo otro, hace años, más de 50 años, en la calle San Miguel, una vecina, pero Cayetano, y esta vecina era muy católica, es que tú, de ser un hombre rico, haría lo mismo que ellos, porque aquí, allá, y siempre, es la misma cosa, el mismo cuento, el mismo rosario, y es que hay ricos buenos, y es que es, y te lo dicen sacerdotes, y católicos, y protestantes, y te lo dicen pobres, gente obrera, es que hay ricos buenos, y es que siempre habrá ricos y pobres, es que tú siempre estás contra, y no, estoy dando ideas para que de una puñetera vez vivamos la vida en lugar de ensuciarla. Vivir la vida, y vivir la vida no es grandes manjares, un palacio, obras de arte, lingotes de oro, dos trabajos para ganar más dinero, tener una casa aquí, tener una casa allá. No, la vida no es esto. Es alimentar el físico para que pueda andar el espíritu. Se compra un coche, se limpia el coche, se cuida el coche, si está roto, venga, al mecánico, y después falta gasolina, y todo esto, ¿por qué? Es la cosa material, para que el ser humano, el hombre o la mujer, pueda ir con el coche. Entonces, la vida es esto. Vivir la vida no es cuidarnos continuamente del coche, que es el aparato este que llamamos cuerpo físico. Cuidarlo, ya está bien, pero es el espíritu. Hace un rato, bueno, un rato, algunas horas, ha hecho un cambio el tiempo. Ahora cambia el tiempo. Me he dado cuenta con mi cuerpo y sobre todo una especie de la cabeza, un poco de mareo, el tiempo cambia. Bien, entonces me he relajado un poco, maestro, y ahora vendrá esta gente, sí, bueno, ya veremos qué pasa. Y entonces empiezo ahora, cuando empecé a hablar, ¿dónde está el mareo? A la quinta puñeta. ¿Por qué? Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En general, damos demasiada importancia al físico, al coche. Y sin embargo, el coche humano, así físico, la gente lo emplea para ir a tal o a cual sitio, a ir al trabajo, a ir a pasear, y muy bien. Entonces, lo importante no es el coche, eres tú. Si habéis venido en coche aquí a casa de Cayetano, porque para grabar todo esto, entonces ¿qué? Lo importante no ha sido el coche, ha sido grabar lo que diga Cayetano, una cosa de la vida. Está bien que cuidar el cuerpo físico, pero cuidado, que lo importante es el que va dentro, el chofer. ¿Y quién es el chofer? Tú, yo, todos, el espíritu. Y cuando este espíritu, en este caso podríamos acudir a esto de los coches por las carreteras, y viene la policía y te detiene, a ver, esta prueba ya se ha bebido alcohol, y entonces, ¿qué pasa aquí? Sí, porque puedes tener un accidente y atropellar a ti allá y coches, Entonces, esto, digamos, que es lo que te está diciendo continuamente Dios. Aunque parezca la comparación un poco cómica, pero es así. a ver, has bebido alcohol, pero en este caso ya no es alcohol físico de allí, pero ¿qué has hecho? ¿Qué haces? ¿No te das cuenta que vas a una velocidad, que vas a estrellarte? ¿No te das cuenta, espíritu, que yo te he creado y tú te ocupas demasiado de este físico y chocarás? Y choca. Y después, problemas por aquí, problemas por allá, y mucha gente quiere resolverlos de la forma más rápida, se suicida, se ahorca, se tira al mar, y dice, ¿qué es todo esto? La gran velocidad. Porque en lugar de cuidarse a sí mismo, cuida el coche, el físico. Caramba, caramba. La verdad nos libera, nos hace libres. El Cristo, que es el Maestro, enseña. Y podéis estar seguros de que todos los teólogos del mundo, y en este caso, digamos, estos que se autodenominan cristianos, catolicismo, protestantismo, si llegan a escuchar esta cinta que estáis grabando, se quedarán espantados por la sencilla razón de que ya me lo han dicho a mí a través de mi vida. No digas que trabajas de yesero. Pero han dicho unos a otros, como el caso de aquel sacerdote que su hermano me invitó, bueno, el sacerdote me invitó a dar una charla, y su hermano dice, pero ¿de dónde saca todo esto, Cayetano? Si sabemos que trabaja en casa de literas, de yesero. Y el sacerdote no tuvo más remedio que decir adelante de toda aquella gente, este Cayetano lo lleva dentro. ¡Caramba! ¿Qué es lo que lleva dentro? Tendrían que haber dicho a aquella gente ignorante. Y esto que había personas de estudios ahí. Porque yo creo que el único obrero era yo. Hombres, personas y hombres y mujeres de estudios. Y tenían que haberle dicho, pero ¿qué es lo que lleva dentro? El Cristo, el Maestro, el Espíritu. ¿Por qué? ¿Porque es Cayetano? No. Cualquiera de vosotros y cualquiera en el mundo, si lo busca, lo encuentra. De ahí el agua, la verdadera agua. De que habló Siddhartha, el Buda. Y 500 años después, Jesús de Nazaret, el agua, la fuente. Hay que beber del manantial de la fuente, el agua pura, limpia. No el agua sucia que ya está abajo y la gente se mete allí dentro y está hecho una porquería. Ah, la cosa está clara. Purificación. Y es el símbolo de Jesús que va y se purifica en el río. Y Juan lo bautiza, la palabra no encaja, lo purifica. Pero ¿cómo yo voy a purificarte a ti si estás más limpio que yo? Y si no, por lo menos igual. Sí, tienes que hacerlo. Es una forma simbólica y todo lo que sería. Muy bien. Pero después, maestro, pero ¿qué dice esta gente de la muerte, de la vida, de la resurrección y de los milagros, dice esto y lo otro? Y el maestro tiene que decirme después, y lo digo allí, para que quede grabado. Caramba, caramba, los ciegos ven, los sordos oyen, los que están muertos resucitan, y los que no pueden andar, andan. ¿Sí? ¿Cómo? El milagro. Pero es que no entendéis que no es aquello la cosa física, Esto no quiere decir, alguna vez que Jesús, pues, el carpintero trataba de aliviar algún dolor de alguien, pero hay que entender el sentido del espíritu. Tiene ojos y no ven, caramba. Porque los ojos físicos, ¿qué es lo que ven? Las cosas materiales. Es por esto que a Dios nadie lo ha visto jamás en el físico. Pero, ¿y el espíritu? Ah, ahí está. ¿Y el espíritu? Ahí está la cosa. Hay algunas frases en la Biblia que me verás la espalda solamente. La espalda, dice el Señor, dice Dios. Sí, pero veremos cara a cara a Dios, dicen otros. Y tienen razón. Pero para esto, tenemos que buscar este reino. Tenemos que crecer. Y vemos no solamente ya su espalda o su cara, todo su cuerpo. ¿Cómo es su cuerpo? No tiene espalda, no tiene cara. No es un cuerpo físico. Pero Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros, aún no me has conocido. Quien me ve a mí, ve a Dios. Y no entienden. No solamente en aquel tiempo. Ahora mismo mucha gente no entiende esto en el mundo. Y cuántas veces he dicho, es que viendo simplemente a una mariposa que vuela sobre las rosas allí, o una hormiga, una plantita pequeña, una hierba, ¿estás viendo a Dios? ¿Cómo? Sí. ¿No lo ves todo? Porque hay otras hierbas y otras mariposas y otras hormigas y hay después seres humanos y hay otros mundos y hay... pero ya estás viendo un poco la espalda de Dios. Verlo de una forma total, tienes que estar ya en unión completa con Dios. Es esta migaja pegada otra vez al todo. ¿Y qué pasa aquí? Estás viendo a Dios eternamente. Maestro, pero hay que ver lo grande que es y lo largo. Y el maestro te dice, largo, grande. Estas palabras no sirven. Anda tú, si quieres, en la eternidad. Y estás con Dios. Y ves a Dios. Entonces, ¿cómo puedes verlo todo? Si no tiene límite. Claro. Esto, a veces, pensándolo así, parece incluso que marea. Pero es una gran realidad, es una gran verdad. Y cuando vuelves otra vez a las cosas humanas, dices, bueno. Todo esto se dice maldad, y robos, y asesinatos, y engaños, y bueno, gente mala, no, míralo bien, es ignorancia. Falta, que diremos, de madurez. ¿No ves que son niños? ¿Cómo? Son niños. Si el reino de Dios es de los niños, sí. Pero si no lo vierais como niños, no entraréis en el reino. ¿Cómo? Entonces, estos seres humanos son ignorantes. Cometen atrocidades, guerras, y son como niños malos. ¿Sí? Pero tienen que crecer. como seres humanos van creciendo. Pero después el espíritu crece. Y si no crece en esa vida, en otras. Pero cuando crece, después otra vez, el maestro dice, ahora tienes que volverte como niño. Ahora tengo que volverme como niño, sí, para entrar en el reino. ¿Cuántas veces he dicho yo, por ejemplo, siempre me ha gustado desde niño tener un tren pequeñito? Y era un tren, una cosa curvada, pequeñito, y daban un poco de cuerda, como un cochecito. Y tenía la máquina y dos vagones, o tres, poca cosa. Después ya se hicieron trenes eléctricos y tal. Pero imaginemos que ahora tengo la vista buena, aquí una mesa o esta misma, un tren encima, niños aquí jugando, yo me sentaría aquí con ellos, ya eléctrico, yo me cuido de esta estación, vosotros allí, y venga, yo pondré estos saquitos, esta piedrecita dentro de tal, y os envío esto, y yo jugaría con el tren aquí. ¿Te das cuenta, maestro? Jugaría con el tren aquí. ¿Acaso tú no has jugado a veces cosas que no se dicen en el llamado Nuevo Testamento y te presentan Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre para salvar a la humanidad? ¿Y por qué no hablan claro de Jesús de Nazaret? Un hombre que se reía, que bailaba, que cantaba, que comía lo que le daban, y sí, a veces decía, no, esto no me va muy bien, pero era según su estómago, y un ser humano como los demás, y dejad que los niños se acerquen a mí, pero no es en este sentido tonto, no, sino que en la plaza misma, en la calle, a lo mejor dejaba de hablar con la gente mayor y se ponía a jugar con los niños, ahí la cosa clara, sencilla, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos de nosotros, ahora no tanto porque hay muchos coches por la ciudad, pero hace años, yo tenía 20 años o 30 años, no había tanto coche, claro, y los niños jugando en la calle o en una plaza con la pelota, y la pelota venía hacia mí, señor, o joven, un momento, y yo, boom, con la izquierda, mira que yo somos que raso, y sudo, y boom, gol, y tal, y gritos, y yo jugaba así, y creo que muchos lo han hecho, sino vosotros, ya digo, lo habrán hecho vuestros padres, ¿y por qué no? La cosa es clara, es sencilla. No hay que complicar tanto la vida. Hombre, conócete a ti mismo, se ha dicho, y es la gran verdad. Pero este conocerse no es más que esto. Pensar, meditar. Me da pena, ahora estos días decían que en España se han reunido monjas de clausura, estas monjas que rezan para el mundo, para la paz del mundo, y todo esto está muy bien, pero ¿y por qué estáis encerradas ahí? En vuestra casa, formad un hogar, aunque tengáis un hijo o dos, y lavando, fregando, haciendo la comida, rezad para el mundo como lo que he hecho yo continuamente, y por los enfermos de aquí y allá, y viene uno y viene otro, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y de enfermedades y de, bueno, de negocios, no me vengáis con tonterías, pero, claro, en la mente, este hombre está enfermo, esta mujer, este niño, este maestro, sí, ya sé que yo me cuido, ¿qué puedo hacer yo? Nada, sigue con tu oración, haces un bien a ti mismo y a ellos y tal, y todo es una rueda, este Bautila otra vez me han dicho que ya hay personas que ya empiezan a criticar esto, y ya se ha oído por la radio incluso, porque dejan que este hombre vaya por aquí y por allá, si está ya de una forma que tendría que estar ya en su casa. Si su casa es el Vaticano, esté ahí, pues, que termine su vida tranquilo y no lo exploten más sus acompañantes, que esto sí que es una falta enorme de bondad y de cristianismo, y esto tienen que predicar a los demás. ¿Qué es esto? Barbaridad total es. Y es que les falta Cristo. Están perdidos. ¿Y tendrán muerte eterna? No. ¿El infierno eterno? No. ¿Por qué? Porque no existe. Pero no. Por ahora estarán perdidos por las calles. No creo que a estos tipos se les encuentre tan fácilmente. No sé, a este tipo, este cargado de 1.000 millones que le quitaron. Este se había perdido bastante bien perdido por ahí. Y tendrá que esperar que le guíen y tal. Pero, entonces, ¿qué pasa aquí? Que todo lo que han enseñado todas las religiones a través de la historia humana no ha sido más que esto: engaño. Pero tenía que suceder así. Y si dictadores, y si guerras, y si diluvios o inundaciones, y terremotos, y volcanes, y, maestro, espera, que tú ya empiezas a entender un poco esto, y no confundas a la gente, que simplemente di a la gente que, bueno, lo que puedas decir, expresar, porque hay cosas que hay que callarlas de momento, pero aconseja a la gente, y es lo que hago. Buscad a Cristo, buscad la luz, que cuando hay luz se ven las cosas claras. Y supongamos que a veces también lo he dicho, pero en este caso viene bien otra vez. Os he hablado, ha sido grabado todo esto muy bien, pero en el mismo que diremos tiempo, os he hablado de la Luna o de Marte. Que por cierto, dentro de Marte hay mucho líquido. Seguramente estos tipos se quedarían asombrados, los de la Tierra, buscándolo a este líquido que ellos le llaman petróleo. Pero dejemos todo esto. Un poco por aquí, un poco por allá. Me han dicho si este, si el otro. Y me voy por allí, me he ido por allá, discutiendo, hablando. Y si Holanda, y si Chile, y si Valencia, y si esto, y si lo otro, y si Fundamental está así, pero y el otro, y sí, pero hasta y esta línea ahora, la Raquel, no te preocupes, Raquel, esto es un cuento de nuestros humanos, tú comes mucho y hablando, pero la mente, el pensamiento es libre. Que por cierto, esta mañana yo no recordaba una palabra, nada menos, bocadillo, pan, sí, ese. ¿Cómo? Ahora no recuerdo esta palabra. Esto de que comen, y me decía a mí mismo, venga, tú, la memoria, ¿Tú lo tienes grabado? Sí. Y como este, yo no recuerdo, ¿eh? Caramba, maestro, ¿y esto qué es? Yo no recuerdo la palabra. La memoria sí. ¿Has entendido la lección? Dice el maestro. Sí. Este ya me ha dado un montón de lecciones de esta forma. Claro, y otra vez, y es que repetición de la jugada para que quede bien claro que una cosa soy yo y la otra es mi cerebro. Y en este cerebro hay la memoria, hay las ideas, hay eso, hay lo otro, pero yo manejo todo esto, el espíritu. Porque si no, no sé si os habrá pasado a vosotros, que seguramente, porque pasa mucha gente, es que ahora incluso hay gente que te dice, caramba, es que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo? Es un dicho, pero ¿qué es lo que tienes en la punta de la lengua? Es que iba a decir esto, pero ahora no lo recuerdo. ¿Y cómo? ¿Y no lo ibas a decir? ¿No lo recuerdas? ¿Qué pasa aquí? Y después, ¡ahora! Y lo dices. Lo has cogido tú mismo, de ti mismo, del cerebro, porque todo es uno, no en el físico, en la cosa espiritual, el espíritu, la idea. Y cuando te das cuenta de que eres tú mismo, dices, bueno, pero ¿y este cerebro? ¿Qué pasa aquí? Entonces, el cerebro, las ideas, tú, el espíritu, todo. Entonces, ¿por qué la teología ha enseñado estas barbaridades de Jesús de Nazaret resucita y está al lado de Dios? ¿Cómo al lado de Dios? ¿Acaso Dios tiene lado? El espíritu, yo mismo tengo lado. Yo soy una cosa, la mente otra, y da, na, na. Si es todo uno, hasta el mismo físico, que es parte de tierra, parte del agua, del aire, que todo es uno, todo es vida. Padre, así como tú y yo somos uno, que todos entendamos que todos somos uno. Hay un detalle, no sé quién me dijo que había leído que hay budistas que cuando van por la calle, por el campo, van barriendo un poco la tierra por no pisar hormiguitas o algún gusano. Es una, diremos, una cosa tonta, una barbaridad esto, pero tiene sentido espiritual, porque todos somos Dios, todos somos uno. Decir esto ya es hora de que vosotros también lo digáis a la gente. Aquello de caiga quien caiga, no es para que se caiga y se haga daño, simplemente para que despierte. Hay demasiada gente dormida y enredada con las tonterías humanas. Es necesario, pues, el Cristo, el Espíritu, el que nos ha creado. ¿Y qué pasa después? ¿Qué? Después, son palabras también. La vida sigue. Y mucha gente dice esto sin darse cuenta de la gran verdad. Es que ha muerto, sí. Sí, pero la vida sigue. Claro, que la vida sigue. Hasta la del muerto, porque se transforma todo. ¡Nada muere! Si es que nos da pena ver un enfermo, un moribundo, un ser humano, que digamos un familiar, que decimos muere, ha muerto, claro, tenemos sentimientos, pero al fin y al cabo, ¿qué? Va en manos otra vez del Creador, del Todo, de la paz, del amor de Dios, de la armonía, de la justicia, que es lo que vino a predicar Jesús de Nazaret y otros en el mundo, y que tenemos la necesidad de predicar nosotros. Fijaos con un detalle, y esto ya para terminar. Desde Jesús, dejemos ahora antes los profetas, desde Jesús hasta la actualidad. El catolicismo, compuesto ahí en el Vaticano, etc. Martín Lutero, el protestantismo, después las otras religiones, etc. Y personas como Francisco de Asís, como Gandhi, Jorge Pons, Inglaterra, Zapatero, este Luther King de América, personajes que han querido dar el mensaje que estoy dando aquí ahora. Y no lo han dado. ¿Os dais cuenta? Fijaos que el mensaje que han dado ellos tenían que darlo así, de esta forma, en su momento, que era su momento histórico, Francisco de Asís, pero en convento. Gandhi, para echar los amos ingleses, para dar a los esclavos otro amo. Te adelantó, no es por aquí, pero tenía que suceder todo esto. Pero este es el mensaje que estoy dando yo, de iglesia pobre, que es el final de la iglesia rica de Pedro, que es el principio de la iglesia de Juan, la iglesia pobre. Si quitamos el título, el nombre de iglesia pobre, nos encontraremos con la verdad del Cristo, del Espíritu. La verdad os hará libres. Buscad a Cristo. Y todo lo demás desaparece, se cae. Este es el mensaje que estoy repitiendo. El de hace 2000 años, de Jesús de Nazaret. No es católico este mensaje. Ni es protestante, ni es budista, ni es mahometano. Ni es para partidos políticos y para quitar estos amos de ahora y poner a otros. No es para partidos. Sí, y si comunistas, y si anarquistas, y fascistas, no. Y si españoles, y si ingleses, y americanos, no. El mensaje de Cristo, de Jesús, de Nazaret. La verdad os hará libres. La verdad nos libera de toda esa porquería que mantienen millones y millones de seres humanos por la ignorancia. Unos porque ganan mucho dinero, los mandamases políticos y religiosos, y otros que les siguen. Yo creo que lo más importante ahora es que vosotros y los que oigan después de estar sin casa tratéis de vivir esta vida, pero de verdad. No tenéis que temer a nada ni a nadie. No tenéis que avergonzaros de decir la verdad, sino Dios, pero decir la verdad. Y es lo que a veces ha dicho Miguel, que tú me estás pisando el pie. Ahí, quita el pie, hombre, que me haces daño. Y no olvidemos aquello de lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Y esto lo hemos dicho también tantas veces, de que nadie quiere que lo maltraten, que lo odien, que le roben, que lo maten, no lo quieres para ti. Claro que no. No quiero que me exploten. No quiero yo que en fin, ser el perjudicado. Entonces tú haz lo mismo a los demás. No perjudiques a nadie. No robes, no mates. Y los mandamientos eternos e infinitos de Dios. No porque están escritos, están en la vida misma. En mallorquín se dice infantica con estibelica. Al niño, al perro, que yo he dicho tantas veces, lo acaricias y te saluda con la sonrisita, y eso que el niño a lo mejor aún no sabe andar, y después le das algo y te lo agradecen, un papelito basta. Y después se lo quitas de mala manera y se ponen a llorar, y el bien y el mal, lo positivo, lo negativo, lo tenemos todo siempre delante de nosotros, en bandeja. Ser prudentes, como serpientes, ha dicho Jesús, sencillos como palomas, y bien, seamos buenos, pero no tontos. Y tengamos la idea clara de que no necesitamos a nadie para estar bien con Dios. Que en la casa del Padre hay muchas habitaciones, y que el cielo no está en un lugar determinado, está en nuestra casa, en nuestra propia vida, si lo buscamos, si lo vivimos. Y basta por ahí.